Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otro miércoles más, ¿eh? Miércoles 27 de mayo, 68 días de... ¿cómo sería? Sesentena, entrando en la setentena, ya en un par de días, 70 días. Nunca pensé, ni pensamos, que íbamos a estar tanto tiempo haciendo los programas desde nuestra casa. Agradecer a la radio, a los y las operadores, a Dayana Fernández, a Sole Vázquez, a Leandro, al que le toque, y a, bueno, Camilo, que hace de operador acá. Bueno, si hubo una semana ya confusa y una semana donde se empezaron a plantear todas aquellas cosas que nosotros veníamos diciendo ya hace un tiempo, del hartazgo de la gente, y el hartazgo en todos los sectores, ¿eh? Porque aquellos que piensen que solamente es un lobby de sectores concentrados que quieren que se abra la cuarentena, me parece que se equivocan. Como que aquellos que piensen que solo es un lobby de sectores progresistas que esté la cuarentena funcionando como funciona hasta ahora, también se equivocan. Es decir, lo que estamos viendo es que han metido otra grieta, pero se mezcla todo. Nosotros en estos días hemos tenido manifestaciones y dichos por todos lados en contra de cómo se está llevando esta etapa de la cuarentena, o en contra de que ya no haya más sectores abiertos. Y cuando hablo sectores económicos, ¿no?, de comercio abierto, y cuando hablo de sectores económicos, me estoy refiriendo al país. Al país, porque ya hay lugares que uno se pregunta por qué hay cuarentena. Si abren un shopping en Jujuy, ¿por qué no pueden ir los chicos al colegio? O si no hubo ningún caso de coronavirus en Formosa, ¿por qué no pueden ir los chicos al colegio? ¿Se puede abrir la justicia y la cuarentena? Bueno, pero claro, a nosotros nos toca el lugar donde realmente existen todos los peligros, que es el AMBA y fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Ahora, con lo que recién acababa de decir, no hay que enamorarse ni de estar en contra ni de estar a favor. Hay que ir viendo cómo se empieza a trabajar para salir de la cuarentena, qué se hace para evitar que cuando lleguen los picos que van a llegar acá a los sectores, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires y de parte de la provincia, cómo llegamos de la mejor manera, cómo se testea más gente. Yo creo que hubo un retraso en los testeos, yo creo que se tendría que haber testeado a mucha más gente antes, pero bueno, más allá estamos en el lugar que estamos. Y dije que en estos días hubo cantidad de actos que tuvieron que ver con este hartazgo que existe. Bueno, hemos visto desde movilizaciones y cacerolazos en determinados barrios, o una movilización en Plaza de Mayo de un sector que pedía que se respeten las libertades individuales, como otros sectores de barrios pudientes, por decirlo de alguna manera, como en Tigre, que pedían que se les permita andar adentro de los barrios. Después hemos visto en Córdoba que se mezcló todo, porque en Córdoba había diferentes sectores, hasta la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, movilizó en Córdoba en contra de que se siga con una cuarentena muy rígida y con la economía cerrada. Hubo cantidad de manifestaciones, movilizaciones. Ahora, acá también se vio esa grieta en la cual nos han metido, ¿no? Uno escuchaba a algunos que decían, ¿por qué a la gente que fue a Plaza de Mayo, al no estar distanciada como tiene que estar, por qué no la metían presa? Lo decían sectores progresistas de la ciudad de Buenos Aires. Escuchaba a varios, a esa gente hay que reprimirla, hay que meterla presa porque está en contra de la cuarentena. Pero por otro lado, había otros sectores que la semana pasada, cuando varias organizaciones, el Polo Obrero, el MTD, el Somos Barrios de Pie y otras, se movilizaron también al obelisco para ir a Plaza de Mayo para reclamar porque no les llega la comida, otros, los mismos que después se movilizaban, decían, ¿por qué no los meten presos? Porque no están en el aislamiento. Bueno, todos tienen el derecho a protestar y está bien que protesten y está bien que así lo hagan. Después, el tiempo va a demostrar quiénes tenían razón. Hay mucha gente que en estos momentos no tiene los recursos para poder pasar todos los días. Y entonces, a veces, es muy fácil aquellos que tenemos la suerte de poder estar trabajando desde nuestras casas manteniendo los ingresos, es muy fácil para nosotros poder decir, che, no salgan a protestar. Pero hay que ponerse en el lugar un poco del otro, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de aquel que no puede y que no tiene cómo subsistir. ¿Por qué? Por diferentes cosas. Porque no puede abrir su peluquería, porque no puede abrir su pequeño boliche, porque no puede abrir su pequeña ahora librería en la ciudad de Buenos Aires, porque se volvió atrás con lo que se había abierto hace un par de semanas. Entonces yo creo que hay que respetar a esa gente, que encima no tiene ni ayuda de ningún lado, porque no me van a decir que pónganle que la recibió, cosa que es muy difícil que las capas medias bajas puedan recibir ayuda por todos los requisitos que se piden, pero póngale que recibió los 10.000 pesos, seguramente no le alcanza ni para el pago del alquiler y no digamos para comer, porque con 10.000 pesos hoy no sé si puede comer una familia. Creo que no, con los tomates como vi ayer a 120 pesos y con todos los aumentos de precios que ha habido últimamente, salvo la carne, que es lo que menos aumentó en los últimos 2 meses, pero todo aumentó, entonces me parece que no pueden. Así que yo respeto a la gente que protesta y respeto a la gente que no protesta, y creo que cada uno tiene tendría que moverse no pensando en él, porque yo soy trabajador del Estado, militante, que aparte me llegan los bolsones a tal o cual lugar, y como soy puntero lo reparto, porque estoy afiliado a tal partido me los entregan, y entonces que puedo hacer cuarentena toda la vida. No, pensar en los otros, de lo que se trata es de eso, de pensar en los otros. Y en todo esto apareció la voz de Lorenzetti, que dijo que no pasa en el mundo que algo se pueda estirar indefinidamente. Hizo hincapié, y hay que decirlo también, Lorenzetti habló de uno de los miembros de la Corte Suprema. Hizo hincapié, es verdad, ayer en los lugares donde no corre el coronavirus. Pero yo creo que también hay cosas que se pueden hacer en aquellos lugares donde corre el coronavirus, pero está muy identificado el lugar donde está este tema. Así que ahí también creo que Lorenzetti lo medio lo que está diciendo, loco, tenemos la justicia hace 70 días parada, y tenemos un gobierno que gobierna por decreto, no funciona la justicia, no funciona el Congreso, bueno, muchachos, pónganse las pilas, más o menos es eso lo que quiso decir. Los abogados ayer mismo presentaron, el Colegio de Abogados presentaron un recurso de amparo para que los abogados puedan ir a trabajar. Y yo creo que, bueno, más allá que se están presentando algunas cosas online, hay cantidad de cosas que urgen, ¿no? Hay cantidad de cosas que la justicia no las tiene en las prioridades. Sí le da lugar a lo que los que son amparos del momento. Por ejemplo, acá hemos dicho y hemos leído amparos a favor de que se provea de elementos de protección personal a gente que trabaja en los hospitales y algún otro tipo de amparo. Pero después en todo el resto está frenado. Ni que hablar los amparos que se presentaron por los jubilados, ¿no? Que les bajaron el sueldo, es decir, les cambiaron la fórmula por decreto, una fórmula que era constitucional, votada por el Congreso anterior, con mucho problema, pero esa era la fórmula. Y resulta que ahora que iban a favorecer a los jubilados, la derogaron esa fórmula, gobiernan por decreto, le bajan el salario a los jubilados. Por lo menos van a cobrar menos de lo que deberían cobrar. Así que tenemos todo este problema. Y me parece que lo peor que nos puede pasar es absolutizar, ponernos de un lugar o del otro, sino ir viendo las cosas. La sanidad, que creemos que es importante, creemos que se ha estado manejando bien la sanidad, pero la sanidad por sí sola no mueve un país, ¿no? La sanidad también tiene que ir viendo cómo decirle a los gobernantes, bueno, muchachos, ustedes tienen en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, tienen los focos del COVID, apunten a esos lugares y en el resto de los lugares vayamos viendo. Yo el día de ayer salí, tuve que hacer algunas cosas, caminé más o menos unas 40 cuadras dentro de dos barrios, ¿no? Boedo y Almagro, que es... Está todo prácticamente unido. Yo vi que está todos los negocios abiertos con cartelitos que dicen, en general, dicen, sobre todo los de ropa, los de zapatos, llámenos que se lo entregamos por delivery. Pero están ahí. Vi en un negocio que una chica se acercó y otra le entregó unas cosas ahí del negocio, le pagó. Es decir, como que algunos de alguna manera están tratando de vender algo. Otros negocios directamente están cerrados, pero son los menos. En realidad son los menos. Lo que sí vi, y créanme que me empezó a asustar un poco, es los retenes. Había un retén en Medrano y Corrientes que realmente me dio una fea impresión, ¿no? Había como 40 policías ahí parando los autos, una cosa que intimidaba, policías de la ciudad. Mientras que caminé por unas cuadras donde siempre me topaba con 3, 4 policías, que yo voy caminando por esas cuadras, no había ningún policía, lo cual quiere decir que están todos concentrados en lo que es controlar o los accesos a la capital o retenes en diferentes barrios para que no se mueva la gente. Me parece que nos estamos comprando un despelote en la ciudad de Buenos Aires con esta marcha atrás que dio Larreta con las librerías y otros negocios en los lugares donde él dice que se mueve mucha gente. Digo, él dice porque hoy no se mueve la misma gente en Corrientes y el Obelisco que la que se movía hace 6 meses atrás. Por más que abran las librerías, no es que va a ir aglomeraciones de gente. Por ahí las aglomeraciones de gente se dan en otro lado. Pero se puede armar algún problema con esto, porque, bueno, ayer a la mañana, por ejemplo, la Federación de Comerciantes de Buenos Aires se reunieron con la Reta, le dijeron que no estuvo bien en esto de dar marcha atrás, que había cantidad de comerciantes que iban a recibir a sus proveedores y no están recibiendo esa mercadería, que hay lugares que no hay aglomeraciones, como él dice, y bueno, quedaron en estudiarlo. Pero me parece que hay muchos frentes, ¿eh? Y en este caso, cuando digo que se reúnen los pequeños comerciantes, son los de FECOBA. FECOBA, sabemos que gente vinculada a Alberto Fernández, pero que pide trabajar, porque a veces, bueno, yo puedo tener tal o cual ideología o pensar en tal o cual cosa, pero lo que quiero es trabajar o ganarme mi sustento de la mejor manera que se pueda, con los protocolos que tengan que ser y viendo que en esos lugares no pase absolutamente nada. Pero bueno, en todo esto se han agregado los problemas de la provincia de Buenos Aires, de la Villa Azul. Hay un tema que no está instalado en los medios, que es, o está instalado muy poco, o esperemos que hoy se instale, que es que también hay problemas en la Villa Inflamable, que es una villa que está en Dock Sud, que depende del partido de Avellaneda, y que ha tenido algunos casos de coronavirus. Ahí la gente decía, a nosotros no nos atiende nadie, y decía, bueno, en Azul empezó todo porque algunos salieron a protestar, hicieron piquetes ahí del barrio Este Azul, también de Avellaneda y de Quilmes, porque está repartido ahí, y protestaron, y bueno, ahí empezaron a atender. Muy mal están atendiendo, ¿eh? Hay cantidad de denuncias que empezaron, que la mercadería se las mandaban a los punteros le entregaban solamente, hablo en el barrio Azul, solamente a la gente que está con ellos. Y bueno, en Villa Inflamable, que es un asentamiento que en el último censo decía 1.500 personas, suponemos que hay casi 2.000, ahí en Dock Sud, cerca del polo petroquímico, ahí no han salido a protestar y están diciendo, bueno, vamos a tener que hacer algo porque no nos están atendiendo, nos falta de todo, son lugares donde nunca tuvieron agua. Cuentan alguna gente que la de ahí del barrio de Villa Inflamable, cuentan que el Acumar los proveía de agua y que últimamente les está entregando menos agua. Bueno, tenemos ese problema. Ese no está tan difundido. El de Villa Azul sí. Pero ¿qué tienen en común los dos? Que hay comedores en donde hay comida porque están los punteros políticos de tal lugar. Y donde no hay comida ahora porque no hay punteros políticos. Lo mismo pasó en Villa Azul. Ahora parece que se está solucionando eso con el ejército. Pero ahí tenemos una situación que hace que no se atienda a la gente como que se tenga que atender, que se siga haciendo política. Y después, bueno, una cosita nada más, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Esto es contrafáctico, por ahí me decís nada. ¿Qué hubiera pasado si convierten la Villa 31 en un gueto? Es decir, que la rodean de militares y de las diferentes fuerzas de seguridad y de la policía, y no dejan entrar ni salir a nadie. Piénselo, por ahí no pasaba nada, ¿no? Por ahí no pasaba nada. Pero bueno, esto ocurre en Villa Azul. ¿Está bien? ¿Está mal? Y a mí la verdad que ver tanto milico y estigmatizar a la gente que está ahí adentro y tenerla rodeada, y que encima eso lo dirija el ministro de Desarrollo Social de la provincia, el Cuervo Larroque, el mismo que le mandó una patota a los Cuom cuando estaban acampando, ¿se acuerdan? Hace 7 años atrás, y los hicieron subir a un colectivo y se los sacaron de encima porque estaban acampando pidiendo que los recibiera Cristina Fernández. ¿Se acuerda de eso? Y él le mandó la patota. ¿Se acuerda el mismo que le preguntaba a un periodista por Canal 7, Michelli, que le preguntaba por qué, si eran cosas del Estado, usaban la remera de la Cámpora y le contestó mal y después lo hizo echar del canal? ¿Se acuerda de todo eso? Bueno, ese es el que ahora maneja el cerco en la Villa Azul. Dios nos libre de toda esta gente. Y ahora vamos a escuchar a Mercedes Sosa, que canta con Charly García. Esto es del disco De Mí, y la canción se llama así, De Mí, que es de Charly, una canción muy famosa. Pero ¿por qué quería ponerla? Porque allá cuando empezamos este programa, allá en 1990, en los primeros meses sonaba mucho esta música. Así que escuchémosla. Estimular. No, no te olvides de mí, Lindo tema, ¿eh? Un gran tema, muy bien, acá están los dos. Y bueno, por ahí se puede conseguir todavía lo que en ese momento fue un disco que tuvo mucha repercusión. Hay algunas cosas que me habían quedado colgadas de hoy cuando hice el comienzo del programa, y que no quería dejar de contarles. Una, que ha habido atentados contra Silo Bolsas en diferentes provincias del país. Silo Bolsas son aquellos lugares donde se guarda el grano, fundamentalmente la soja, donde la guardan los chacareros. Hay ahí un tema en tensión, ¿no? Que es que, según algunos sectores del gobierno, los chacareros guardan las silo bolsas para especular, porque dicen, bueno, ahora nos la están pagando muy baja en el valor dólar la soja, esperemos más adelante y las tenemos ahí y después lo vendemos. Eso es así. Pero el tema que donde están siendo los ataques no es en los grandes terratenientes, en los grandes chacareros, son en los pequeños chacareros, en los que tienen 20 hectáreas o hasta 200 hectáreas, pero no que tienen miles de hectáreas, no son tampoco los pool de siembra. Entonces, estos atentados que están haciendo, evidentemente gente que es más papista que el Papa, más papista que el gobierno, que sería gente que adicta al gobierno nacional, para amedrentar, para que vendan, es un tema, porque esta es la gente que el gobierno decidió segmentar cuando habló de las retenciones. Es decir, estos son los pequeños chacareros, es decir, afectan y atacan a los pequeños chacareros y medianos chacareros. Bueno, digo, no quería dejar de decir esto. Después, por otro lado, también en el tema que ha tenido mucha difusión, este tema del casamiento judío ortodoxo con mucha gente, que al final hubo tres casamientos, que en el barrio de Once. Acá hay un tema que nadie lo está tomando de ese lugar, el tema de la religión, ¿eh? Para sectores ortodoxos de muchas religiones, la evangélica es la otra, sus mandatos religiosos están por sobre las leyes naturales. Entonces, por eso hicieron el casamiento, la fiesta, porque para ellos y para el rabino, que fueron detenidos, después salieron, el Dios y la Torá es más importante que las leyes humanas. Yo creo que por ahí viene un poco la mano. Por ahí me equivoco, pero me parece que viene por ahí un poco la mano, porque lo mismo pasa con los evangélicos, que prácticamente gobiernan Brasil con Bolsonaro, un sector evangélico, y que dicen, salgamos, no usemos barbijo, hagamos cualquier cosa, porque todo no depende de lo que pase con la pandemia, sino que depende de Dios. Así que no quería dejar de decir eso. Y me alcanzaron el otro día una frase que creo que es interesante, ¿no? Es una frase de Maquiavelo: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Para tener en cuenta. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Sin duda, en este momento, un momento complicado, con un aislamiento que se está extendiendo demasiado, lo mejor que nos puede pasar es escuchar a aquellos que pueden orientarnos un poco en lo que se puede hacer. y orientarnos un poco y explicarnos en qué momento político y económico nos encontramos. Estamos comunicados con Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, ¿no? Así se dice. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Roberto, muy bien. Espero que ustedes también estén bien. ¿Cómo ves este momento, Jorge? Bueno, no voy a decir nada nuevo, nada que no se haya dicho, en el sentido que es un momento singular, porque desde el punto de vista, digamos, de la salud, se enfrenta a un fenómeno biológico que los expertos están descubriendo ahora, están clasificando ahora, tienen algunas conclusiones, veo que ya han llegado a ciertas conclusiones sobre este virus, pero le falta mucho para recorrer. Cuando se discute sobre la posibilidad de una vacuna, observo que el debate entre los especialistas, entre los infectólogos, tiene mucho que ver con el hecho de que no conocen bien todavía de qué se trata esto, y bueno, ha habido muchos casos de virus que no han sido nunca tratados con una vacuna, sino eventualmente con una curación. Es decir, tenés el caso del HIV, donde la gente toma una cantidad fenomenal de medicamentos, los retrovirales, etcétera. Entonces, quiero decir, desde el punto de vista, digamos, virológico, hay una incertidumbre. Ahora, la incertidumbre se agrava, y simplemente te lo voy a plantear para que vos prosigas con las inquietudes de tu programa. Sí. Y se agrava por la organización capitalista de la sociedad. Eso es incuestionable, inclusive en el tema del virus, en lugar de una colaboración de los grandes laboratorios, de los grandes centros de investigación, etcétera, no, tenemos una rivalidad fenomenal donde se sabotean unos a otros en una expectativa de quién logrará el gran negocio de descubrir algo significativo en relación a esto. Pero esta es la parte, digamos, más suave de la historia, con lo gravísimo que es. Esta es la parte más suave de la historia. El resto de la historia es infinitamente más grave, porque lo vemos más que nada en Argentina. Es decir, es internacional, no es específico nuestro. Pero aquí se ve con mucha claridad, y ahora se ve bien con los barrios de Gran Buenos Aires. Toda la política está condicionada al hecho de que el sistema hospitalario, el sistema de salud, está lejísimo de poder cubrir las tareas que corresponden a esta infección o a esta epidemia. Fíjate que 2 meses después que acá se instauró la cuarentena, tenemos a casi nadie testeado. Desconocemos en realidad cuál es el potencial de contagios, e incluso ahora en esta villa, entonces, ¿qué hacen? Adaptan todo a una escasez de recursos que no buscan modificar, ¿no es cierto? Porque si hay un testeo masivo, etcétera, entonces hay un control. Bueno, el ejemplo no hace falta que yo diga nada, el ejemplo en cierto modo lo vislumbró Corea del Sur, que hizo 200.000 testeos, 20.000 por día, y entonces pudo trazar su programa e intervino sobre aquello que se revelaba en ese seguimiento de la enfermedad, y atenuó considerablemente las consecuencias. Los casos de tipo excepcional ilustran las posibilidades que el sistema en su conjunto no atiende. Acá no ha habido nada. Entonces ahora en los barrios, que al comienzo se los consideraba inmunes por razones que se invocaban caprichosamente, como que es una población joven, etcétera, u otras cuestiones, o que los que venían contagiados eran de clase media para arriba porque por algo habían viajado al exterior, y se tenían los recursos. Bueno, ahora tenés este asiento, pero esto no ocurre en Argentina solamente. Es decir, esto no es una diatriba que está dirigida exclusivamente a este gobierno. Si hubiera estado Macri, sería infinitamente peor, como lo prueba Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Trump en Estados Unidos y en cierto modo Boris Johnson en Inglaterra. Sería peor. Pero es la organización capitalista, es decir, fíjate, el gran fenómeno que estamos viviendo es que ante un ataque sanitario masivo al mundo, la dirección de las preocupaciones de los gobiernos es cómo rescatar a los grandes pulpos capitalistas. Cuando se supone que una organización eficaz de la sociedad es aquella que ante un ataque de la naturaleza, llamémoslo provisoriamente así, pienso que es más complejo que eso, si podemos lo charlamos, que ante un ataque de esta naturaleza, todos los recursos acumulados por esa organización son volcados al rescate de la población. Acá no. Acá los escasos recursos, los cero recursos de la población, son volcados al rescate de los grupos económicos, que es un rescate además muy singular, muy parasitario, porque he leído en distintas publicaciones, etcétera, como en la Argentina, gran parte del dinero que se da a grandes empresas es una de las razones por las cuales la cotización del dólar paralelo es tan distante del oficial. Ahora, Jorge, bueno, acá evidentemente esto es como decís vos, pero lo que estamos viendo es que en otros lugares, por lo menos a la gente, le está llegando algo, es decir, la están asistiendo. Acá hay un sector que está totalmente descuidado, la clase media y clase media baja, el pequeño bolichero, el trabajador, están solamente atendiendo a los sectores que venían atendiendo siempre, es decir, a los sectores de desocupados que ya venían atendiendo en otros momentos, pero al resto prácticamente no lo atienden. ¿Cómo lo ves vos? No, indudablemente, ahí están esos planes, pero los que van al subsidio de las empresas superan en dinero considerablemente. Salió cuando hace dos días, tres días, los porcentajes. El porcentaje más alto, bueno, voy a improvisar porque no estoy ahora con el material en la mano. Sí. El porcentaje más alto lo recibían las empresas, creo que era un 38% del total. Sí. Y después serán puchos de 15, 7, a distintos sectores de la población. Yo lo que quiero señalar sí. es que como la sociedad está organizada sobre una base capitalista, el Estado considera que la atención principal se la tiene que dar al capitalismo. Porque dice que si esta estructura se me cae, nos vamos todos al diablo. Pero eso es una lógica perversa. Porque cuando vos tenés una estructura y un Estado que corresponde a esa estructura, cualquier crisis, lo primero que pone en crisis es esa estructura. Ahora, la idea es que el hombre, frente a su medio natural, tiene que tener una organización social que sea, que corresponda a un intercambio positivo entre la naturaleza y el hombre. Uh-huh. Es decir, una organización social que hoy estaría atendiendo a esto que vos decís que no se atiende y construyendo hospitales si no los hubiera ya, que tendría que haberlos. ¿Cuántos científicos han dicho que los programas de salud de los distintos países atienden a una demanda que ellos calculan en forma restringida porque no quieren sobreinvertir? Porque si sobreinvierten, cae la tasa de beneficio. Uh-huh. Eso es por un lado. Por otro lado, la destrucción del sistema de salud. Argentina se ufanaba de tener un gran sistema de salud. ¿Cuántas veces escuché hablar en mi vida de los 33 famosos hospitales que había solamente en la capital federal? Ahora, todo eso se está viniendo abajo. ¿Por qué? Porque se alienta la salud privada. Y la salud privada, por un testeo, te cobra de 8.000 a 15.000 pesos. Claro. Es decir, que la salud privada no fue colocada bajo la supervisión de las autoridades estatales para actuar de tal manera que todo el sistema hospitalario, sea privado, sea público, intervenga en esta crisis de acuerdo a las normas del sistema público. Yo te voy a decir una cosa que se le debe haber pasado a todo el mundo, sí. pero lo leí con mis propios ojos en el Financial Times, que es el diario del país que voy a hablar ahora. En el momento en que Boris Johnson tenga el viraje, porque al principio era partidario de no hacer nada, él le impone al sistema de salud británico un acuerdo, que luego, si vos querés, te lo explico mejor, pero que esencialmente era así. El sistema de salud británico se sometió a la directiva de lo que allá se llama el National Health, es decir, la Organización Nacional de Salud, que es una institución recontra británica, famosa, conquistada después de la Segunda Guerra Mundial, que atendía a los ingleses desde la cuna a la tumba. Esta es una expresión británica, no es mía, no es que yo ahora me convertí en un poeta. Sí. Era esto así. Entonces quedaron bajo supervisión del Estado de la siguiente manera. Actúan con autonomía, pero había un grupo de auditores que verificaba el del Estado, que verificaba el funcionamiento privado, porque debía suplir a la necesidad del sistema público a precios que no tuvieran lucro, porque estamos en una emergencia. Los auditores del Estado tenían que controlar que eso fuera así. ¿Vos te das cuenta que yo, como socialista que soy, tengo una desconfianza loca en ese acuerdo? Claro. Pero formalmente, dentro del capitalismo, formalmente vos tenés un diseño. Acá no, acá el gobierno quiso hacer lo mismo con el sistema de salud. Y el sistema de salud le contestó con amenaza. Dijo, tenés cuidado con lo que vas a hacer. Te volteamos en menos de 48 horas entre nosotros y los atletas internacionales, te armamos el quilombo padre. Y recularon. Y recularon. Entonces la gente de Villitati ahora tiene que sufrir un asedio fascista. Te explico por qué. Ahora te explico por qué digo fascista. Tiene que sufrir un asedio fascista. Sí. Porque no se le puede hacer un testeo masivo en 48 horas con todos los recursos, privado y público y todo lo demás, y determinar quién es infectado a tal lugar, quién a este, quién al otro, y el que no está infectado sigue su vida corriente. Como no tienen esos recursos, los han encerrado con el propósito de que no difundan de afuera. Ahora, todo cierre, todo cercamiento indiferenciado de grupos es fascismo. Llámense judíos, llámense villa de emergencia, llámense viejos. Ahí es, vos decís, bueno, un gueto armaron, ¿no? Un gueto, ¿te das cuenta? Claro, exacto. Claro. Ahora vos me decís, bueno, pero si vos también estás encerrado. Claro. Pero a mí no me discriminaron. Claro. Yo estoy tan encerrado como vos. Yo estoy tan encerrado como otro de mi edad y como otros que no son de mi edad. Yo estoy encerrado como sexo masculino, como todo el sexo femenino. No es que acá el Estado me ha segregado. Uh-huh. Es una respuesta política del Estado que hay que ver cómo la recibe la población. La población la recibe como algo que le parece que hay que ejecutarlo porque no sabe bien de qué se trata toda esta enfermedad. Fenómeno. Pero todo lo que sea discriminatorio, todo cercamiento, encierro, etcétera, discriminatorio, bueno, ahora hay miles de villas, van a ser con todas esas, entonces vamos a tener un sistema de discriminación según los niveles de ingreso, los lugares donde el nivel de calidad de tu vida, etcétera, etcétera. Claro. Entonces este tipo de medidas, ¿pero por qué se dictan? Se dictan porque no hay sistema hospitalario. No se han puesto al día de los hospitales que hay, algunos inaugurados mentirosamente, con Macri y con Cristina antes de Macri. Yo ayer les contaba a un grupo de compañeros que en mi calidad de miembro de la Comisión de Salud de la legislatura, les conté una anécdota. Había recorrido todo el Hospital Fernández con los médicos. Sí. Y me quedó grabado en neonatología. ¿Por qué? Porque me dijeron, bueno, mire, Altamira Vega, la neonatología es la última palabra tecnológica. Y efectivamente, cuando abrieron la puerta, me hicieron ingresar, mirar, bueno, yo no entiendo de esto, pero parecía una película de ciencia ficción. Y es lo que me dijeron, que hacía años que ahora no me acuerdo, 2 o 3 años, que no funcionaba porque no se contrataba personal. Uh-huh. En Argentina las enfermeras trabajan 12 horas. Okay. Bajo el COVID, 12 horas también. no se tomó más personal, no se lo tomó para y colocarlo bajo convenio. ¿Cómo iban a tomar más personal si la política es despedir personal? Si la política esta es financiar gastos, en gran parte, bueno, no se ajustan los salarios por inflación, de eso olvídate, pero encima te lo reducen. Claro. El caso jubilatorio es espantoso. Sí. El caso jubilatorio es espantoso. Y esa es la política del FMI. Y la política de achatar las jubilaciones, quiero decir, de que todos terminen abajo, la inauguró Néstor Kirchner cuando subió como presidente. Claro. Todo el mundo golpea el sistema previsional con el argumento de que es el causante del déficit fiscal. Claro. Un sistema previsional nunca puede ser causante de un déficit fiscal, en primer lugar, porque si es un sistema previsional tiene que estar separado del presupuesto nacional. Debe ser financiado por el aporte al sistema. Claro, el aporte de los trabajadores y cuando no alcanza de otros impuestos, como está ahora, ¿no? No, pero siempre alcanzó. Claro. Sí, lo que pasa dejó es que se usa para otras cosas, claro. No, no, dejó de alcanzar cuando desde Martínez de Hoz en adelante se empezaron a reducir los aportes patronales. Claro. Y entonces se lo integró al sistema presupuestario. Y empezó a ser financiado con recaudación fiscal. Y el dinero de la recaudación fiscal que va al ANSES, en parte está en el superávit del Fondo de Garantía del ANSES. Y está lleno de papeles que no va a cobrar nunca, porque esa parte de la deuda el Estado no se la va a pagar con el argumento que es una deuda entre familiares. Claro. Sí, ahora el tema de jubilación, que fue un tema terrible lo que pasó con el último aumento por decreto, te das cuenta que no se debate mucho, ¿no, Jorge? Hay una realidad en eso, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente, es un fenómeno contradictorio. Porque como hay una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta prudencia en salir a la calle. Sí. Cuando hay fenómenos de orden muy general, bueno, ve las manifestaciones antes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Los macristas, por Twitter, reprochan a todos los que hemos participado de la movilización contra la reforma previsional de Macri, ¿por qué no salimos a la calle ahora? Bueno, no salimos porque entendemos que una gran parte de la población dice tenemos tiempo de salir, ahora que está aumentando la curva, ahora con esto, bueno, veremos cómo. Pero cuando hay fenómenos más circunstanciales, estamos asistiendo probablemente a un desarrollo de luchas que no había antes de la cuarentena. Porque hoy mismo hay 6-7 gremios en huelga general en Córdoba. Sí, sí. Es impresionante. ¿Por qué? Porque les cortó Schiaretti, les cortó los sueldos. Claro. Ahora, con el gremio del transporte, con los choferes, la huelga es indefinida. Claro, después, la por ejemplo, Utah, sí. La huelga de Utah en el interior del país. Sí. Y en cualquier momento se va a provocar acá. Está ya medio al borde. ¿No es cierto? Bueno. Bueno, y después hay una cantidad de conflictos con los cuales tengo un vínculo personal con sus luchadores, no tienen por qué ser del Partido Obrero ni de nuestra corriente para que tengamos vínculos, como te podrás imaginar. Claro. Y entonces hoy me mandan un WhatsApp diciendo, ganamos. Y va a aparecer un artículo, ya o si no apareció ya, de dirigentes, por ejemplo, de esta empresa Bedtime, sí. ¿No es cierto?, que hacía colchones, y que obtuvo la totalidad de sus reclamos, llegó a ocupar la fábrica. Claro. Entonces un delegado me mandó un artículo contando esto, y bueno, naturalmente, inmediatamente pedí que lo publicaran, y debe estar a lo mejor ya publicado, o en 1 o 2 horas, algo así, va a estar publicado. Siempre publicado, usamos la palabra publicado, pero nos referimos a, ¿cómo se dice?, internet, a digital. Claro. ¿Cierto? A las páginas digitales de las corrientes políticas. Claro. Entonces hay una lucha muy profunda, y también en lo que veo es una extensión número de la gente que piensa en términos de una lucha general, porque definitivamente ha comprendido que hay un problema con el sistema capitalista. Lo ven con sus ojos, lo ven en los diarios, ponen la televisión. Ahí rescataron la Lufthansa por 8.000 millones de euros. Es muy interesante porque Merkel y el gobierno se quedaron con el 20% de Lufthansa. Pero como ocurre en todos los acuerdos de este tipo, se firma una cláusula por la cual el tenedor del 20% de las acciones estas, que es del Estado, no tiene derecho a voto. Es decir, es un accionista pasivo. De modo que el manejo de Lufthansa, la plata que haga Lufthansa, etcétera, etcétera, con el dinero que haga el Estado, lo manejan los sectores, los bancos y los sectores privado, accionistas privados de Lufthansa. Esta empresa BlackRock, este fondo BlackRock, que ahora está negociando acá su crédito contra Argentina, el Banco Central de Estados Unidos le dio la gestión de la deuda pública que maneja la Reserva Federal. ¿Vos sabés que provocó una indignación generalizada en los fondos internacionales? Claro. Porque una vez que el negocio del fondo es comprar y vender títulos públicos, acciones, títulos de empresas privadas, y ahora todo eso lo gestiona él con el dinero de la Reserva Federal. Claro. Entonces va a comprar y va a intervenir en función de los intereses de su grupo. Quiere decir que en medio de la muerte de la gente, de los contagios, de la tristeza de las familias, ellos están viendo cómo sigue funcionando su sistema sobre las bases podridas con las que se fue desarrollando en el curso de la historia. Y no esto. Yo creo que esta es la conclusión principal. Es decir, en este sentido, el tema este del virus y de la pandemia es un tema social, no es un tema sanitario. Jorge, ¿qué opinas vos de esto que se está manejando en todos los medios, de los que están a favor de la cuarentena y los que están en contra de la cuarentena? ¿Cómo lo ves esto vos? Bueno, quiero decir lo siguiente. Hay una posición fácil de tomar, porque de un modo general, la que está en contra de la cuarentena es la derecha. Entonces, si yo examino esto desde el punto de vista de los sectores sociales, naturalmente estoy a favor de la cuarentena. ¿No es cierto? Es decir, no es Alberto Fernández el que inventó la vida vale más que tus ganancias. Eso viene del socialismo. ¿No es cierto? Entonces cuando él dice, bueno, el PBI no importa y todo lo demás, es una variante, digamos, Alberto Fernandista de un concepto que es nuestro. Entonces, si yo lo examino desde el punto de vista de los intereses sociales que se movilizan de uno del otro, es eso. Por ejemplo, Bolsonaro. Sí. Bolsonaro es un provocador, es decir, él sale sin el barbijo, se acerca a la gente, la llama a no cumplir la cuarentena, es un agitador político contra la cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Un día vi en la televisión una mujer llorando, gran militante contra la cuarentena, bolsonarista a muerte, y lloraba porque se le había muerto el marido por el coronavirus. Entonces se había convertido en cuarentenista. ¿No es cierto? Pero quiero decir, es una agitación fomentada por los grandes grupos económicos. Grandes intereses. Eso desde el punto de vista social. ¿Quién está de un lado y quién está del otro? Desde el punto de vista, digamos, de mí, de cómo lo vemos nosotros, Partido Obrero, yo, el enfoque es el siguiente. Si vos tenés hospitales, si vos tenés médicos, enfermeras, camilleros, remunerados, trabajando 6 horas, si vos tenés una organización social que no discrimina contra los barrios de emergencia, lejos de eso los promueve, construye viviendas, y no discrimina contra los trabajadores, vos podés poner en funcionamiento la economía, pasado un cierto control de la situación, porque vos tenés la tranquilidad de que los protocolos que se utilicen en todos los lugares van a ser cumplidos. Y no que si representan un costo para la empresa, se los incumple. De nuevo viene el capitalismo. ¿En qué ejemplo? Te voy a dar un ejemplo. Los obreros en las principales fábricas, allí donde son fuertes, le han impuesto protocolos, hacen acuerdos con las empresas, salario, vivir, las cosas, y el protocolo. Le han impuesto protocolos. Pero donde más se ve es que tienen que, el obrero de una empresa tiene que tener un sistema, tiene que viajar a la empresa aislado del transporte público en general, y por lo tanto hay que contratar, no sé, esos colectivos escolares, etcétera, para que los obreros vayan y vuelvan. Habría que organizar, hay que organizar esto, el gobierno dijo que eso había que hacerlo, no lo cumple nadie, porque es un costo para el capitalista. ¿Entonces qué quieren? La chanchi los 20. Quieren que se reactive la economía sin resignar ganancias. En un régimen socialista, donde el problema es si vos atendés las necesidades de vivienda, de salud, etcétera, etcétera, el tema del lucro secundario, además, mirá qué ironía, el lucro del país cae brutalmente como consecuencia de esto. Cuando un capitalista privado se preocupa por su lucro, siempre es en daño al resto de la población. Claro. Yo siempre decía, siempre di el ejemplo siguiente. El capitalismo funciona y tiene crisis tremendas. Cuando funciona en el ciclo ascendente, tiene grandes ganancias. Pero cuando entra en una crisis, todo el capital que invirtió, por ejemplo, una fábrica automotriz, queda ocioso. Sí. Y al tipo no le molesta. Y esa ociosidad de la empresa es un fondo perdido de la sociedad y del propio capitalista. Claro. Ahora, Jorge, recién hablábamos, bueno, la derecha, lo nombrabas a Bolsonaro, a Trump, que son anticuarentena, pero uno lo que está viendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que los pequeños bolicheros y los, inclusive los cartoneros que fueron exceptuados por un acuerdo, si no trabajan, no comen, porque el Estado no los atiende. Entonces, ¿se pueden bloquear a todos como que son de derecha? No, yo no los embloco, no. Yo ataco al capitalismo, que ha creado esta antinomia. Reciente di ejemplo de cómo nosotros empezaríamos a regularizar toda la actividad con la confianza de que lo vamos a hacer en términos sanitarios viables, con la población testeada, con hospitales que tienen sus terapias intensivas abiertas. Allí en Brasil, las ambulancias giran por las ciudades porque no encuentran ningún lugar donde haya terapia intensiva, han superado naturalmente el 100% de ocupación. Esto yo lo sigo muy detenidamente, lo de Brasil. Y puedo contarte una cantidad de anécdotas sobre esto, absolutamente terribles, es completamente espantoso. Yo le digo a alguien que es partidario de abrir y todo lo demás, le digo, eso lo hizo Pineda. Y ahora tuvo que cerrar todo de nuevo. ¿A qué jugamos? ¿Abrimos o no abrimos? Para abrir, es necesario asegurar que los hospitales están funcionando, que la salud privada trabaja bajo supervisión estatal y abre sus puertas y abre sus camas y abre todo a todo el mundo, aunque venga de Villa Azul y no que venga de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Está claro? Que los protocolos en las fábricas quedan bajo supervisión de las comisiones internas y los cuerpos delegados, sin que importe cuánto le cuesta el más, o cuánto aumenta más el costo de producción. Es decir, yo no los ataco como diciendo, ustedes son enemigos de la salud. No, yo me doy cuenta que la derecha se agrupa en un campo determinado. Evidentemente no puedo acompañarlos, pero los argumentos que dan tienen falacias, en tanto que nuestros argumentos para reactivar la economía o para poner en marcha todo el proceso económico no son falaces, pero requieren condiciones diferentes. Por eso en algún artículo que he escrito yo reclamaba la nacionalización de la gran industria para que el Estado sea a cargo de que todo el sistema sanitario funcione en el proceso económico. Está muy claro. Está muy claro, Jorge. Bueno, yo te agradezco mucho esta comunicación. Se nos terminó un poco el tiempo y seguiremos en contacto. Espero que pronto todo esto termine y que nos podamos reencontrar en la radio como otras veces que lo pudiste hacer. Comparto completamente tu deseo y si hay un espíritu de lucha hay derecho al optimismo. Un abrazo muy grande, Jorge. Igualmente, Roberto, gracias a vos. Un gusto. Chao. Hablábamos con Jorge Altamira, como siempre, siempre nos deja alguna enseñanza dentro de todo lo polémico, ¿no? Por ahí podemos coincidir en algunas cosas, en otras no, pero siempre es bueno escucharlo a Jorge Altamira por toda la experiencia que ha tenido adentro del Partido Obrero y por toda su experiencia política. Ni que hablar, fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas consiguió las 6 horas para los trabajadores del subte, fue un proyecto de él, y bueno, insisto, hay que escucharlos a todos. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Vamos a escuchar a Jackie Flores. Jackie Flores es una referente del movimiento de trabajadores excluidos. Están haciendo un reclamo, son los cartoneros, ¿no? Es decir, fundamentalmente los trabajadores excluidos son los cartoneros. Están haciendo un reclamo por elementos de higiene, exigen elementos de higiene y de seguridad al gobierno de la CABA, también le exigen al gobierno nacional para que se termine con los basurales a cielo abierto. Vamos a ver ahora qué explica. Y algunos otros temas. Escuchemos a Jackie Flores, después les cuento algo. A partir del decreto que permite que le pide a la ciudadanía el aislamiento para el resguardo de la salud y de la vida, a partir de ese decreto que el presidente presentó por allá, por marzo, hace exceptuado nuestro trabajo y pone la visibilización de lo que venimos nosotros exigiendo hace mucho tiempo. Somos el aporte fundamental para que la industria de alimentos, de medicamentos y de higiene se pueda llevar adelante, y más en una situación así extrema del cuidado de la salud de toda la población. Nosotros a nivel nacional estamos exigiendo que se les permita elementos de higiene y de seguridad a nuestros compañeros, pero tenemos un escollo ahí porque depende de la provincia y del municipio, como lo entienden, lo llevan adelante. También acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos teniendo una discusión con el jefe de gobierno donde le exigimos elementos de higiene y de seguridad, porque en esta provincia, en esta ciudad, es que pudimos llevar adelante el sistema de reciclado con inclusión social y hay una negativa rotunda del jefe de gobierno. Y a nivel nacional, no nos podemos olvidar que en mi sector seguimos teniendo compañeros y compañeras en basurales a cielo abierto y en aquellos municipios donde realmente somos escuchados y se puede llevar adelante nuestro trabajo con estos elementos de higiene y de seguridad que le aportan al cuidado de la salud de nuestros compañeros, pero también vemos que no es mucha la información en cuanto a qué se hace con los materiales reciclables, de las cuales nosotros nos encargamos de comunicarle a los vecinos que por favor, después de 72 horas, saque los materiales reciclables, así resguarda la salud de nuestros compañeros y podemos llevar adelante el servicio. Pero lamentablemente a nivel nacional no hay una información clara, solamente a partir de la página del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la FACIR, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, lo podemos hacer visible. Y la realidad es que se nota mucho la desigualdad, Pero bueno, nosotros venimos batallando hace muchísimo tiempo y vamos a seguir exigiendo no solamente que somos un servicio esencial, nuestro trabajo lleva adelante un servicio esencial, sino que queremos las mejores condiciones para nuestros compañeros, para el cuidado del medio ambiente, pero por sobre todas las cosas, profundizar en ese sujeto que resguarda la vida y la salud de toda una población. Bueno, esto decía la referente, que aparte recordemos también que Jackie Flores es una referente del Frente de Todos. ¿Por qué era interesante pasar este audio? Porque bueno, ella ahí cuenta sobre los trabajadores exceptuados. Allá por marzo, por fines de marzo, después se fue ampliando para quienes vinieran. Se arreglaron los cartoneros con el gobierno nacional, se hizo un acuerdo con el gobierno de la ciudad también, para que los cartoneros sigan pudiendo reciclar. Esto, ella dice que son trabajadores esenciales. Yo creo que son trabajadores esenciales, pero también creo que generó mucha polémica eso, y más cuando la provincia está diciéndole que los problemas de coronavirus que hay en la provincia se los llevan de la capital. En general, los cartoneros, en general, la mayoría de los cartoneros viven en la provincia de Buenos Aires. Y viven en estos barrios donde hay problemas. Bueno, hemos visto los problemas en estos días en el conurbano bonaerense, cómo aumentan los casos de coronavirus. Entonces muchos se preguntaron, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Son trabajadores esenciales? ¿No son trabajadores esenciales? ¿Está bien que junten el cartón en la ciudad y por ahí se lo llevan a la provincia con todo lo que pueden andar trasladando y llevando a su casa? Bueno, esto generó un gran debate que tiene que ver con lo que yo dije varias veces en este programa también. Hubo un lobby de las grandes empresas que en general no se les dio pelota, ¿no? Bueno, Volkswagen, algunas ya sí, porque recordemos que en muchos lugares del país ya pueden estar trabajando grandes industrias, pero otros no. Pero yo siempre decía, acá en la ciudad de Buenos Aires, el problema no está en acá no tenemos fábricas, no hay lobby de las fábricas, inclusive no hay lobby de los bancos tampoco, porque mandan a 4 empleados, te atienden de la peor manera posible, con turno largo, y los bancos están ganando mucho más guita, así que pueden seguir cerrado o a medio abrir todo el tiempo. Pero no, acá el lobby fue de los pequeños bolicheros y de los cartoneros también. Es así. Quieran ver o no lo quieran ver. Si por ahí por problemas ideológicos no lo quieren ver, pero véanlo así. Así que bueno, ahí decía. Y decía algo que es importante, que por ahí lo podemos hacer todos, ¿no? Que es cuando sacamos las cosas que son reciclables, los residuos reciclables, que los dejemos reposar 72 horas antes de sacarlos para que salgan a la calle. Así se sabe que en esas 72 horas no puede haber ningún virus. Bueno, por eso le queríamos poner este audio. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Otro miércoles más, ¿eh? Otro miércoles más. Otro miércoles más de cuarentena y nos queda uno más todavía. Sesentena. Por ahora. Sesentena, no sé. 67 días, ¿no? Más o menos. Exactamente. 67. O justo, 67 días. No, sí, 67. Estamos clavaditos. Bueno, ¿cómo te sentís? Esto que dieron un poco marcha atrás en algunos lugares, ¿te afectó algo? ¿Cómo la ves? No, para nada. Principalmente creo que, bueno, mucho se venía diciendo, pasé por varias etapas, ¿no? Como que mi discurso también a la vez fue mutando, porque en un principio recuerdo salir a la calle, cuando abrieron los pagos fácil, fue un pago fácil, en un horario que pensé que no iba a ser muy concurrido, no era hora pico, no pensé que iba a haber mucho tránsito, nada, y me encontré con una avenida San Juan repleta de gente. En su momento, ni siquiera, hace un mes más o menos, más, mes y medio, ni siquiera era necesario la utilización de barbijos, ni era obligatorio. Tenía barbijo el que quería, y el que quería era una de muchas personas. Ni siquiera se veían ahora, se ve gente mismo con la máscara y demás. Y en ese momento pensaba, nada, si no hay cuarentena que valga. Y los resultados dieron otra cosa. Y ahora me parece que no tiene sentido volver para atrás. Porque si estás tomando todas las medidas necesarias y estás haciéndolo justamente, estás evitando que se concentre muchísima cantidad de gente en lugares cerrados, listo. Estás limpiando de gente los espacios, el transporte público, trenes, mismo trenes hay que sacar como un pasaje, como si fuese un micro de larga distancia. De la provincia, claro. Claro. Así que si se toman las medidas, no me parece necesario volver para atrás, y por algo se fueron abriendo cosas. No se fueron abriendo porque sí o por presión de un par de caprichosos que quieren salir. Se abrió porque se necesitaba, y mucha gente necesita trabajar y necesita comer. Y tiene mucho sentido que se haga a través de distintos comportamientos que tiene que tener la gente, sea distancia social o sea usar barbijo y demás, para evitar que haya más contagios. Pero ¿qué sentido tiene volver para atrás de eso? El pico, dicen que el pico iba a llegar de todas formas, por más que estemos todos encerrados, que es imposible que esté toda la gente encerrada a la vez, en algún momento el pico iba a llegar. Claro. Lo que hicieron fue atrasarlo, perfecto. Ahora tratemos de que se sufra lo menos posible también en el bolsillo, en el estómago, más allá de la enfermedad en sí. Eso es un problema. Igual se ha instalado de una forma que no me gusta, ¿viste? Yo estoy podrido de que todos los temas en Argentina se instalan igual, ¿viste? Con una grieta, ¿viste? Sí. Entonces todo lo que dice tal gente está mal, o todo lo que dice lo del otro lado está mal. Hay militantes de la cuarentena, pero militantes de la cuarentena que no les podés explicar, viste, que el gobierno no está llegando, y aunque llegue con 10.000 pesos en 3 meses, la gente tiene problemas, viste, claro. Bueno, en 2 meses. Y los militantes en contra de la cuarentena, que por más que le expliques que podés no estar en cuarentena, pero hay que cuidarse, hay que ver el problema que hay, sobre todo en la gente mayor, ¿no? Que ahí está concentrado el problema, ¿viste? Sí. Los geriátricos, el otro día veía las estadísticas sobre 200 y pico casos en un geriátrico, hubo 50 muertes. Claro. Es decir, un porcentaje altísimo de gente que muere con coronavirus. Exactamente. Pero también tenés el problema de que también me enteré que murió gente por otros temas fuera del coronavirus, gente que estaba en los geriátricos en los traslados, claro, por problemas cardíacos y otro tipo de problemas. Es una cosa demasiado seria como para meterla en esta de si sos anti-cuarentena sos un turro, si sos pro-cuarentena sos un turro. Yo creo que tendríamos que ver y ver lo que dice la gente que sabe desde lo sanitario, y también ver lo que dice el médico. Siempre va a apostar a que te quedes en tu casa. Después también hay que ver qué dice la gente que está en la casa, y que si no se muere de coronavirus se va a terminar muriendo de hambre, o se puede morir por angustia, paros cardíacos, bueno, por cantidad de cosas. Pero claro, te digo, me jode mucho eso. Lo que había una cosita chiquitita que sí, justamente que es lo que más me molesta de esta como nueva grieta que están tratando de instalar, porque obviamente se retroalimentan los extremos, porque está el que te dice, ah, vos sos anticuarentena, ¿por qué no te vas a vivir a Nueva York? Te están esperando con una fosa abierta, claro, te dicen. Algo que es terrible, lo cual no tiene absolutamente nada que ver lo que está pasando en Estados Unidos con lo que está pasando acá y con el reclamo que hay acá. Acá no se pide ser Estados Unidos. No vamos a estar, pero ni cerca de tener los porcentajes de muerte que tienen ellos. Y del otro lado tenés justamente los que se denominan, o los denominaron, la verdad, ni idea, porque salió medio como que salió el término anticuarentena, como que salió, no sé, de una. Floreció de la nada, ¿no? De un repollo nació. Pero tenés los anticuarentena que te dicen que se están violando libertades constitucionales, que se están metiendo la constitución en el culo. Perdón por la palabra, pero nos estamos yendo como a los extremos, porque a la anticuarentena, a ver, se tienen que tomar medidas extraordinarias porque es una situación extraordinaria. Algo se tiene que hacer al respecto y se necesita, por obvias razones, y acá, bueno, se cae el discurso de un montón de liberales que son justamente muchos son anticuarentena, que, a ver, necesitas un apoyo del Estado. Necesitas que de alguna manera se rijan algunas pautas para que podamos cuidarnos. Y después del otro lado tenés, a ver, plantean ideas que son completamente locas, porque después queda un montón de gente en el medio, por ejemplo, que no son anticuarentena, pero que quieren trabajar justamente por lo que vos decías, porque quieren comer, porque tienen que hacer un montón de sacrificios que justamente el Estado no los está bancando, porque hay un montón de gente que queda fuera del IFE y de algún tipo de subsidio, de ayuda o algo. Y el medio queda esa gente que te la tildan de una cosa, te la tildan de otra, y no se están contemplando, sobre todo del lado que lo tildan de anticuarentena, no se está contemplando que esa persona tiene necesidades. Esa como hay, que ahí tenés, no sé, tenés a un sujeto medio extraño, porque vive en una burbuja, vive vive en sus cuatro paredes y por ahí cumple la cuarentena a morir y no sale jamás de la casa, pero qué sé yo. Debe pedir dos veces por día, no sé, comida de pedido ya, o Rappi, o pide, no sé, que le hagan de algún supermercado, que le hagan las compras y se las lleven a la casa. Claramente esa persona que cree que todos pueden tener la misma vida que tiene tiene él o ella, tiene un poder adquisitivo que tal vez otra persona, o tiene un sueldo asegurado que no lo tienen otros. Y eso es lo que parece imposible de entender, ¿no? Parece que todos están haciendo home office. Hay algunos que creen que todos pueden trabajar desde la casa. Y es imposible, es literalmente imposible. No todos pueden vivir del home office. Sí, lo metieron en la grieta. Después otros intentan decir que es ideológico, que los que están en contra de la cuarentena son de derecha y que los que están a favor son de izquierda. Bueno, es decir, han hecho todo lo que hacen siempre para evitar que debatamos los temas esenciales. Claro. Aparte, vos fíjate, yo hoy pasamos, viste, Camilo, a Jackie Flores del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Sí. Los cartoneros, al poco tiempo, hicieron lobby con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional para que salga un decreto, claro, para que los exceptúen. Claro. Y bueno, dice Jackie que son esenciales, y es un debate si los cartoneros son esenciales. Dicen, bueno, nosotros, viste, vos escuchaste el audio, sí, reciclamos cosas que se usan en la comida, todo. Eso es un gran debate, pero la realidad es que los cartoneros querían salir porque por ahí tienen un salario complementario que le dan, sí, de 14 mil pesos para que se queden en la casa, y con eso no come la gente. Ahora, aquellos que son, y vos fíjate qué cosa, que los cartoneros están alineados, digamos, con la cuarentena, porque teóricamente, porque son, responden al frente del MTR, responden al, claro, frente de todos. Ahora, esos mismos te dirían, trabajan, van y llevan el virus de la ciudad con los cartones a la provincia de Buenos Aires, que están ahí con las casas, claro, en su casa con la gente antes de entregar los cartones, y contagian a esa gente. Es decir, es un tema, es todo, hay muchas contradicciones, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Esa cosa de vos estás de este lado, vos estás del otro, este enojo del sábado del presidente cuando Silvia Mercado le pregunta por la angustia, y la única angustia que hay, dice, es si te morís, y muchas otras cosas. Yo el otro día lo escuchaba a Pedro Kahn, ¿no? Sí. Y Pedro Kahn en un momento dijo que no, si se abre el negocio, que no habría problema de abrir una zapatería, que hay mínimo peligro de contagio en una zapatería. Y sin embargo, cuando hicieron la apertura, antes hace 15 días, no incluyeron ropa y zapatos. Claro. ¿Entendés? Ahora, es un tema, y vamos a tener problemas. Ya estábamos teniendo, viste que hubo manifestaciones en Mar del Plata, hubo otra en Plaza de Mayo contra la cuarentena, en Tigre, bueno, de diferentes sectores, ¿no? En algunos sectores que son más pudientes, que por ahí podrían estar en un sector ideológico, de otra gente que es menos pudiente, pero yo lo que creo que va a haber conflicto, porque en muchos bolicheros van a seguir intentando vender, ¿viste? Claro. Ponele acá en Boedo, no se puede vender ropa. Ahora tenés todos los negocios de ropa y de zapatillas, y zapatería, todo lo tenés abierto. Tienen una mesita adelante y te dicen por WhatsApp, mándenos el pedido que se lo mandamos. Si vos vas ahí y ves eso y ves que el tipo está en la mesa, agarrá y le termina comprando. ¿O no? Claro. Si está ahí en la mesa. Pero bueno, esperemos que no, ¿eh? Yo veo la situación, veo aprietes, vi aprietes que se han dado en las villas del conurbano, en la Villa Azul, hubo ahí aprietes a la gente que mostraba la falta de agua. Porque viste también eso, ¿no? Si la que no te da agua es la intendenta Mayra Mendoza, no hay ningún, es culpa de andá a saber de quién, porque Aiza también es del frente de todo, claro. De la Malena Garbarini, que la dirige. Ahora, si no te la da la Reta, sonaste. Claro, no, si sería la Reta. Esto, sí. Bueno, lo que veo ahí, perdóname. Perdón, sí, ahí sí. Apareció Aiza enseguida en la Villa Azul. Y para que apareciera Aiza en la Villa 31, tardó 11 días en llegar Aiza a llenar los tanques. No sé, me parece que a veces hay algunas mezquindades que pudren todo, ¿no? En esta, sí, tal en esta cual. Grieta, ¿no? Tal cual, y lo que vos decías es muy cierto, que agarran y que te desvían el ojo, y lo que quieren es justamente que no se esté hablando de lo que más preocupa. ¿Cuánto tiempo se habló y cuánta prensa se le dio en los medios masivos, en televisión y demás, a los geriátricos? Se habla del alto porcentaje de mortalidad que hay en los geriátricos. Se supone que la situación ahora está controlada, entre comillas. Y volviendo también un poco a lo de a se lo supone, que decías, pero no está, se supone, se supone, dicen eso, claro. Agarraron y dijeron, es que así manejan el tema, como que está controlado esto, así que hablemos de otra cosa, como de vení, claro. Y como que te agarran, te abracen, vení, vamos a hablar de esto, y te muestran otra cosa, claro. Pero algo que vos estabas diciendo, que también es muy interesante, y ojalá que, bueno, que a futuro, qué sé yo, que se calmen un poco las aguas. Pero así como Alberto Fernández, como que también la periodista, que no recuerdo el nombre, Silvia Mercado, que nada, mismo ella lo había dicho, como que le tiró un centro para que el tipo abra los brazos y diga, chicos, los voy a cuidar, el Estado va a estar, sabemos que están mal. No se angustien. Bueno, el tipo agarró y saltó violentamente, se puso agresivo. Se calentó, ¿verdad? Se recalentó, sí. Pero no solamente él, porque también, y fue algo que es de lo que se habló mucho, que no paraba de hablar en ningún momento Kicillof, y que necesitaba constantemente esa necesidad de confrontar. De agarrar y de chocar y de meter. Y los intendentes de la provincia están en ese mismo modo también. Todos tratando de tirarle la pelota a la Reta, que es el único mandatario opositor. Y que el tipo está ahí sentadito, tranquilo, calladito. Y está haciendo su campaña. Que también hace su campaña y que digamos que tampoco lo manejó bien. Ni está manejando bien para muchas nada. Cosas. No, es ahí... En la ciudad de Buenos Aires se podría manejar mejor todo. La diferencia que hay, que en la ciudad de Buenos Aires vos tenés un problema, enseguida ese problema se conoce. Claro, y entonces es verdad, está mucho más se expuesto, conoce, sí. La gente empieza a hablar y bueno, y a veces y el gobierno a veces da marcha atrás, como pasó cuando le vamos a a pagar el sueldo en tres cuotas. Saltó todo el mundo. Sí, en una semana se diluyó todo, menos de un par de días. Ahora, sí. Del otro lado dijeron, le vamos a bajar el 25% de los sueldos. Sí. Nadie salió a decir nada, salvo muy pocos lo dijimos, y entonces pasó eso, ¿entendés? Sí. Y lo mismo pasa, en la Villa 31 tienen que meterse con todo, pues se mandaron la cagada de empezar los controles tarde, hubo muertos, todo, pero y ahí apuntábamos todo. Ahora, del azul, lo que pasó en el, y está pasando en los territorios bonaerenses, la falta de agua, la falta de cloaca, todo el desastre, en donde también entra María Eugenia Vidal, pero que viene ya de la época de Scioli. Sí, que entran todos peronismo los gobernadores e intendentes. El peronismo gobernó 28 años, así que son responsables de todo lo que pasa. Ahora, de eso no se hablaba. Y de repente estallan, las cosas se conocen. El problema que hay es que en esos lugares no hay una oposición que exige, como exigimos acá. Yo siempre digo lo mismo, digo, menos mal que estamos acá, porque acá exigimos y podemos estar mejor que en otros lados. Y si, por ejemplo, haces una manifestación, no sé, en el Congreso, tenés más visibilidad que alguien que se esté manifestando justamente en, no sé, ya lo dijiste, en Villa Azul, por ejemplo. Ese es el tema también, que si llega un punto en el que estamos viendo tan explícitamente lo que está sucediendo, como por ejemplo en este barrio en Villa Azul, que lo cerraron completamente. Si ya estamos viendo, si llega hasta acá, tan, como dije, tan explícitamente lo que está pasando, sea falta de agua, o sea por el tema de los contagios y demás, al punto de que lo tienen que cerrar con fuerzas, de seguridad, con vos, policía, con militares. Vos imaginate si cerraban la Villa 31, olvídate. No, imposible. Olvídate. Estaba allí, te cae Pérez Esquivel y hace una denuncia imposible en la Comisión Interamericana. ¿Qué pasó? ¿Viste? Nosotros desde acá lo apoyamos eso. Pérez Esquivel y Nora Cortina hicieron una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema del agua. Yo te digo que recorren los 1800 asentamientos de la provincia de Buenos Aires, tienen problemas por lo menos en la mitad de agua. Sí, tal cual. Lo que pasa que bueno, acá está, le queda más cerca por ahí. A toda la ciudad nos queda más cerca. Sí, ¿cómo hablamos? Me parece que esta semana, igual esta última semana, fue mucho más agitada respecto a todos estos temas que las anteriores. Y va a estar cada vez más agitado. Y porque se ve que los contagios como que suben, bajan, subieron la semana pasada, como que se estableció una especie de promedio un poco más alto del que venía siendo, pero qué sé yo, me parece que eso genera cierta tensión. Sobre todo sabiendo, bueno, lo que hablamos de la provincia, las condiciones en las que vive un montón de gente, y bueno, las medidas a la vez, medidas que son, que me parecen hasta bastante, pero bastante discriminadoras, como de un desconocimiento de clase bastante fuerte, ya como dando, a ver, a lo que voy con esto, porque cuando saltó toda la cuestión de que había contagios en Villa Azul y demás, se decían que hubo fiestas, que hubo partidos de fútbol, que hacían asados dentro del barrio, y que ahí parece que se empezó a esparcir el virus. Con una mano en el corazón, un montón de gente en la ciudad, de clase media, media alta, por ahí muy pudiente, seguro se va a hacer asado. Y lo sabemos porque hay gente que lo expone en las redes sociales, y lo sabemos por gente que es vecina y demás. No es una cuestión de irresponsabilidad porque vivís en un barrio carenciado. Irresponsables hay de todas las clases. Claro, mirá los de las fiestas judías. Exactamente, mira, digo porque esa se instaló. Exactamente, pero mismo, a ver, es algo como de un desconocimiento, como diciendo, a ver, estos los pobrecitos, vamos a los pobres, los vamos a tener que encerrar a los pobres para que no salga de acá el virus. Pongamos a la policía para que no puedan salir. Es terrible. ¿Fue en Puerto Madero? ¿Vas a cerrar Puerto Madero con la policía? Sí. ¿Van a agarrar y van a poner a los milicos cerrando Puerto Madero? Bueno, igual detuvieron a alguna gente, hay que decir lo que detuvieron, pero es lo que vos decís, coincido con vos. Es decir, hay una estigmatización. Claro, me parece. Y una cosa, viste, que contra contra los pobres, que realmente se ve en todos lados y se ve también en aquellos que dicen defenderlo. Lo defienden. Exactamente. Lo defienden en la capital, pero los atacan en la provincia, sí. ¿Viste? Porque en la capital lo defienden porque son opositores, pero cuando son oficialistas no lo defienden, los claro, mandan, los mandan cual. Al muere. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿vamos a un tema? Me parece perfecto, dale. Como solemos hacer en este programa, le dedicamos un tema a toda la gente que nos lo envía al programa. Y vos, que estás grabando tu primer disco, tu segundo disco, nos escribís a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, nos mandás el tema y nosotros te lo pasamos. En este caso es Cam Beskin, que canta Sempiterno. Escuchémoslo porque la verdad que suena muy bien. Cada vez que me voy, cada inhalación, cada momento al sol, cada vez que me voy, cada vez que logro quedarme es por vos. Cada mañana acá, cada noche feroz, cada dulce canción, dulce como sos vos. Cada vez que logro quedarme es por vos. Siempre. sempiterno, ya no tengo miedo. Mi latido tuyo todo este tiempo. Bueno, ¿qué tenés, Camilo, hoy? ¿Trajiste algo que se va a estrenar? ¿Algo? Hoy traje un estreno, sí, ya no los voy a hacer viajar tanto del tiempo. Hoy traje un estreno. Traje un estreno que va a tener una presentación un poco usual, podríamos decir, por los tiempos que corren. Es algo que está sucediendo en todo el mundo. La industria audiovisual está siendo muy fuertemente golpeada, inclusive en los países en los que se empezó a salir mismo de la cuarentena, como por ejemplo en Uruguay, que mismo los chicos volvieron a las clases, ya tienen la situación muy controlada. La industria audiovisual trata de alguna manera de resurgir, volvieron algunas grabaciones, pero con unos protocolos de sanidad que son tremendos. Parece que detrás de cámaras tenés una propia película de ciencia ficción, que más que adelante, ¿no? Con traje, con las máscaras, con toda la cosa, porque se manejan un montón de equipos y van de mano en mano constantemente. No es algo, sea serie, sea novela, sea película, no es fácil, y no se puede, digamos, como acortar mucho el personal que está trabajando, ¿no? Y obviamente, después de que estuvo parado tanto tiempo, tenés un montón, no solamente actores, sino tenés un montón de gente que trabaja detrás de cámara, que forma parte de los distintos equipos técnicos, sonido, cámara, fotografía, demás, que quieren trabajar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recortar? ¿Vas a tener algo de menor calidad? Bueno, y vas a dejar a gente sin trabajo, vas a seguir con gente parada. Así que bueno, está muy complicado. Obviamente ahora no se está produciendo nada acá. Si no se pueden vender zapatos, menos se puede producir audiovisuales en la ciudad y tampoco en el país. Pero, como decía, se viene un estreno. Todos los jueves están habiendo estrenos en la plataforma de Cinear, estrenos nacionales. Siempre hay uno o dos por semana. Aquellos que les interesa pueden entrar a Cinear Play, que ahí tienen la plataforma de streaming completamente gratuita, pero que los estrenos pueden alquilarlos por 30 pesos para poder estrenarlos. ¿30 pesos vale todavía? 30 pesos, que es el precio de que salían las entradas en los espacios Inca, ¿no? Las entradas al cine. Es una medida interesante, está bueno de alguna manera también poder colaborar, que todavía tratar de alguna manera de hacer fluir, de que se siga moviendo la rueda del dinero a través de los espacios Inca. Y bueno, es la manera que se encuentra ahora, ¿no? Un precio muy, muy alto no se le puede poner, obviamente, y es lo más justo que tenga un precio accesible, ¿no? Pero bueno, el estreno que les traigo hoy no va a llegar este jueves a las plataformas, va a llegar primero al canal Cinear. Uh-huh. Todos aquellos que tengan TDA o que tengan el cable común van a poder ver esta película este jueves a las 10 de la noche, este jueves 28. Película argentina, coproducción con Brasil, filmada en Córdoba. La película se llama La Chancha, dirigida por Franco Verdoia. Uh-huh. Con, bueno, un par de actores de los cuales ahora voy a hablar un poquito, que son actores muy conocidos. Muy reconocidos por hacer comedia, en realidad, por estar metidos en otro lado, ¿no? Más cercanos a la televisión o al teatro, pero que tienen papeles muy, muy interesantes. ¿De qué va La Chancha? Un hombre, podríamos decir, de mediana edad, de nombre Pablo, va con su mujer y con su hijo, van de vacaciones a, él está viviendo en Brasil, en Búzios, su mujer brasilera, su hijo también, van de vacaciones a Córdoba, a pasar, bueno, a conocer, a recorrer un poco, y en estas vacaciones se encuentra con una persona mayor que él, un hombre de unos 60 años por ahí, sí, 60 porque aparte cumpleaños en la película, un hombre de unos 60 años que le trae unos recuerdos traumáticos de la infancia. Esos recuerdos están directamente ligados con el abuso, ¿no? Él era muy chico y esta persona a la cual cuenta que siente cierta admiración, abusaba de él. A partir de acá, a partir de que lo encuentran, empieza a tener el protagonista Pablo, empieza a tener un montón de empieza a tener como una especie de lucha interna, ¿no? Es muy interesante cómo plantea la película esta situación, esta situación que por momentos parece ser de una película de suspenso, en la cual él no tiene ningún tipo de control, no tiene ningún tipo de control sobre su propio cuerpo, no tiene ningún tipo de control sobre sus emociones y sobre el momento, el estado psíquico, físico y emocional en el que está pasando por todo lo que le trae haberse encontrado con esta persona. Ya de por sí, él siendo una persona muy reservada, no puede tampoco exteriorizar qué es lo que le está sucediendo. Y es muy interesante cómo se va planteando esto en el personaje a medida que avanza la película, porque sean emociones tal vez violentas o desgarradoras, tal vez el quebrarse en llanto, el llenarse de furia y por toda esta paleta de emociones por la cual pasa al haberse encontrado con esta persona, ¿no? Que parece que en dos miradas, en un par de segundos, parece cambiarle la vida y parece cambiar a esa persona. Y creo que ese es el gran atractivo de la película, ¿no? El cómo se encaran estas cuestiones. No entro en detalles, pero es muy interesante cómo se empiezan a expresar a través de cómo las empieza a exteriorizar el personaje a través de distintas acciones que va tomando. Y otra cosita que me pareció muy interesante, ya que en ningún momento en la película, a pesar de que desde que muy pronto se nos da como a entender qué es lo que está sucediendo, en ningún momento se mencionan palabras como abuso o como violación y demás. No cae en lo explícito la película. Eso es algo muy interesante porque permite que de alguna manera podamos empatizar y podamos conectar de una forma diferente con el personaje, que lo podamos experimentar desde su punto de vista. Toda la película estamos con él, todos son planos muy cerraditos, muy íntimos, siempre estamos pegados a él y siempre lo experimentamos de la manera que lo experimenta él, como lo dije, física y emocionalmente, y así de la manera que él no puede de alguna manera exteriorizarlo, así como él no puede lanzar y como no puede enfrentar este trauma, de esa misma manera se nos presenta esta situación y este trauma de abuso que tiene el personaje. Un detallito más, más o menos de color para cerrar sobre la película. Se hace un muy buen trabajo justamente esto de no mencionar, de trabajarlo como desde el fuera de campo, a través de lo que no se muestra, lo que es el abuso, como no solamente se toman algunos animales porque están en un hotel, sería con cabañitas, con habitaciones y un par de cabañas, y hay una pequeña granjita y un corral con chanchos, y está muy bueno como a todos los animales que aparecen en la película, que aparecen distintos, como de alguna manera sirven de metáfora para expresar lo que es el hecho, ¿no? Para de alguna manera contar y mismo transformar un poco a los actores en esos animales, para metaforizar un poco lo que es digamos como el rol de cada uno en la historia, pero está bueno para darnos una sensación de lo que está de lo que está pasando el personaje, ¿no? De lo que está viviendo y de lo que le genera a él, ¿no? Sobre todo en el en la chancha, en el animal que le da el título a la película, esa repulsión que genera el personaje, que genera este animal en el personaje y por ende en nosotros también. Así que recomiendo mucho La Chancha, que va a estar este jueves a las 10 de la noche, 22 horas, en Cinear, en el canal Cinear. Después va a estar este sábado, la van a repetir a las 10 de la noche, y a partir del otro jueves va a estar para alquiler en Cinear Play. Pero si la quieren ver gratis, si no quieren poner esos 30 pesos, la pueden ver este jueves y este sábado, y si no, pueden poner los 30 pesitos y la pueden ver de todas formas en muy buena calidad en Cinear Play. Los actores, pequeño detalle que me está quedando afuera. Los actores, el protagonista es Esteban Meloni. No es la... Muy buen actor. Sí, lleva muy bien el personaje, porque parece que muchas veces, y eso es como un problema en el cine, cuando te quieren presentar a un hombre de mediana edad, que te lo pintan como el hombre común, entre comillas, no existe el hombre común. Y no podés agarrar y poner un tipo y decir, ¿cómo te lo imaginas? Así, común. Bueno, lo más cercano, podríamos decir, a una persona, a un tipo de mediana edad, podríamos decir bien, de vacaciones, con su familia, feliz, trabajo, está muy bien caracterizado por él. Y una vez que entra en este infierno emocional, en este infierno psicológico, es muy bueno cómo se empieza a quebrar el personaje. Así que la evolución del tipo la lleva espectacular. Después, este personaje tan odiado y tan traumatizante es interpretado por el... Miguelón se llamaba, sí. El personaje Miguel, que le decían Miguelón, claro. Este es el Puma Goiti. El Puma Goiti, ¿no? Que como lo decía antes, alejado de una faceta como de comedia, es muy interesante cómo lo aprovechan visualmente, físicamente al tipo, para hacer un personaje que está completamente destruido, pero que desde la mirada del personaje, como que por más que por momentos uno tal vez como que siente que hay como un tironeo, como que hay cierta culpa, cierto remordimiento en el personaje, siempre como que se maneja un poco a la distancia, ¿no? Y es una faceta muy interesante, la verdad, la del tipo, y confirma un poco una teoría que tengo, que por ahí en otro momento la desarrollaré un poco mejor, pero que es que los actores que se hicieron muy conocidos por la comedia, que son mucho más versátiles que aquellos que nacieron directamente del drama, ¿no? Y que nacieron del llanto y del grito y de hasta la sobreactuación, podríamos decir. Teoría que tengo, por ahora con tipos, algunos, no todos obviamente, pero con algunos tipos del extranjero me ha servido, me sirve también acá. De a poquito voy a ir tomando más ejemplos para ir desarrollándolo un poquito mejor. Y de la pareja del personaje del Puma Goiti está... no me recuerdo el nombre en este momento. Gladys Florimonte, ahí está. Gladys Florimonte, que también está, uno está acostumbrado a verla, por ejemplo, en imitaciones, en parodias, en ese tipo de humor. Y acá cae en un papel también como más, mucho más con los pies en la tierra, y también lo lleva adelante muy muy bien. Es una película redondita, La Chancha es satisfactoria, está muy explotada. Y la actriz brasileña también trabaja bien, es así que no me acuerdo bien. Sí, el elenco brasileño no lo conozco, son la mujer, la esposa y el hijo del protagonista. Pero bueno, recomiendo La Chancha. Película, como dije, redonda, de todo el lado que se lo vea, así que va a ser muy disfrutable, y está bueno también recomendar cada tanto un poquito de cine argentino, y estar atentos también a cómo evoluciona también, bueno, la industria audiovisual, ¿no? ¿Qué caminos se pueden tomar para que esto no se hunda más todavía? Así que bueno, La Chancha. Gracias, Camilo. Bueno, qué programa tuvimos hoy, de todo. Nos reencontramos el miércoles que viene. Exactamente. De esta misma manera. A distancia. A distancia. Pásenla bien en la semana, descansen y si pueden quedarse en casa, quédense en casa. Y si no pueden, vean qué es lo que hacen. Chao, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.